luz del sol y el cielo azul es lo que yo te puedo dar. No tengo más que un gran amor, con eso yo te voy a amar. Amor de rico no puedo darte, en cuna de oro yo no nací, pero te ofrezco un mundo aparte para que vivas cerca de mí. Que te quiero, que no te voy a defraudar. No te daré lujo y dinero, mas de verdad te voy a amar. Amor de rico no puedo darte, en cuna de oro yo no nací, pero te ofrezco un mundo aparte para que vivas cerca de mí.